Esta temporada viste a los más peques de la casa con Chiqui Niños, la nueva tienda multimarca para niños de 0 a 14 años. Ropa para que los más pequeños y no tan pequeños se vistan a la moda sin perder frescura y comodidad. Chiqui Niños, calle Galicia 10, Berín. Los chiqui precios de la vuelta al cole.